Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante el rezo del Santo Rosario continuaremos con la catequesis sobre el valor del rosario que nos ha dejado San Juan Pablo II. Él decía así: el rosario es también desde siempre una oración de la familia y por la familia. Antes esta oración era apreciada particularmente por las familias cristianas y ciertamente favorecía su comunión. Conviene no descuidar esta preciosa herencia. Se ha de volver a rezar en familia y a rogar por las familias, utilizando todavía esta forma de plegaria. La familia que reza unida, permanece unida. La liturgia de las horas y el rosario no son dos caminos alternativos, sino complementarios de la contemplación cristiana. La pastoral de las familias debe recomendar con convicción el rezo del rosario. El rosario es el itinerario de la vida de Cristo. Hay que rezar con el rosario por los hijos y mejor aún con los hijos. Nada impide que para los jóvenes el rezo del rosario, tanto en familia como en los grupos, se enriquezca con oportunas aportaciones simbólicas y prácticas que favorezcan su comprensión y valorización. El Papa afirmaba que si el rosario se presenta bien, está seguro de que los jóvenes mismos serán capaces de hacer propia esta oración y de recitarla con el entusiasmo típico de su edad. Teniendo en cuenta esta invitación del Papa San Juan Pablo II, aprovechemos para invitar a nuestras familias a rezar el rosario juntos, a contemplar los misterios de la vida de Jesús y a contemplarlo ahora en este momento en la Eucaristía vivo, realmente y presente entre nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos el rosario reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva a los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy miércoles contemplamos los misterios gloriosos. En el primer misterio contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ofrecemos este misterio especialmente por todos los enfermos del coronavirus, por todos aquellos que están sufriendo esta pandemia, para que los consuele, por todos los que han fallecido a causa de esta enfermedad, para que encuentren también consuelo en tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,